en México. Se estima que unas 20.000 personas migrantes desaparecen cada año a su paso por México cuando se dirigen hacia los Estados Unidos. Las desapariciones se han convertido ya en una verdadera crisis humanitaria. Por esta razón, diversas organizaciones enfocan sus esfuerzos en colaborar con la búsqueda de migrantes desaparecidos y reunirles con sus familias. Desde Radio Tex-Mex en Puebla, Socorro Guerra nos cuenta más sobre este tema. Saludos desde la cabina de Radio Tex-Mex FM en la ciudad de Puebla, México. Y directo a la información, las personas migrantes no localizadas son aquellas que salieron a otro estado de nuestro país o a los Estados Unidos y que dejaron de comunicarse con sus familias por largo tiempo. Esto puede deberse a los riesgos que existen en el cruce por los desiertos o montañas, secuestros, detenciones, accidentes, entre muchas otras causas. En situaciones como estas, no tenemos la seguridad de que nuestros migrantes puedan estar vivos o puedan haber fallecido, y se hace necesaria la participación de organizaciones binacionales para intentar localizar y reintegrar a las familias. Por ello, en esta semana en Enlace Migrante de Radio Tex-Mex FM, se conoció recientemente el caso de Pedro Luna Guzmán, un joven chapaneco que estuvo desaparecido por 10 años, pero que gracias al programa del Comité Junax Cotantic fue localizado hace unas semanas. Esto fue lo que nos dijo le sucedió. Papá y mi mamá se llama Francisco Luna Mesa y Lucía Guzmán Jiménez. Yo soy de Jomaniquín, Tenejapa. Cuando salí yo tenía 14 años de edad, pero ahora tengo mis 26 años y pues gracias a Dios que regresé bien y mi familia los encontré bien completos. Pero les voy a contar un poco de historia, lo que me pasó cuando quise cruzar la frontera. La verdad pues me fue algo difícil para mí porque pues a mí me tocó lo de perder pues, y caminé unos días pues cuando me agarró la migración y pues me acusaron de que yo llevaba droga, porque ahí donde me agarraron pues encontraron drogas ahí donde cerca donde estábamos escondidos. Pues me llevaron, me encerraron 4 años ahí en Yuma, Arizona, pero después pues salí. Ahorita aquí estoy con mi familia y pues yo quisiera decirle también a algunos camaradas, compañeros, que la verdad pues está duro para cruzar la frontera y pues aquí está mejor, aquí trabajando con la familia y también algunos que están lejos y llegan a escuchar lo que estoy diciendo, pues la verdad hay que comunicarse con la familia. La ONG Movimiento Migrante Mesoamericano, que organiza anualmente la caravana de madres centroamericanas en busca de sus hijos, considera que al menos 20.000 migrantes desaparecen cada año en su paso por México, mientras que se considera extraoficialmente un número no menor a 170.000 mexicanos, de los que no se sabe nada de ellos desde el año 2010. En México no existen oficinas de gobierno especializadas en la búsqueda de migrantes. Sin embargo, hay algunos mecanismos de la sociedad civil que pueden ayudarnos a denunciar y asesorarnos sobre los pasos que debemos seguir para buscar a nuestros familiares migrantes. Lo primero que debemos hacer es considerar que cuando vamos a buscar a una persona hay que hacerlo en lugares donde pudiera encontrarse viva o fallecida. Acudir a las oficinas de las comisiones de derechos humanos para recibir asesoría sobre acciones que debemos realizar, o también dirigirnos a las oficinas más cercanas de la Procuraduría General de la República para interponer una denuncia por desaparición. Y si hay alguien me escucha por ahí, los que están lejos de su familia, y pues yo quisiera que se comuniquen, que hablen con sus familias, que estén bien, porque pues la familia pues están tristes esperando. En el sureste mexicano existe el Banco de Datos Forenses sobre Migrantes No Localizados del Estado de Chiapas, que es un mecanismo de búsqueda entre personas que han fallecido y no están identificadas, y de canalización a instituciones y organizaciones que realizan búsquedas de personas vivas. Pueden marcar desde México sin costo al número que le voy a dar a continuación: 01800-837-8689. Mientras que en Arizona, una organización humanitaria posee un programa para encontrar con vida a migrantes perdidos en el desierto a través de una línea telefónica gratuita las 24 horas, en la que reciben llamadas de familiares desde Estados Unidos, México y otros países de Latinoamérica. El número es 001-520-770-1373. En primera instancia, buscan a la persona en alguno de los centros de detención de inmigración o, dependiendo del deporte, hacen un llamado para coordinar la búsqueda en el desierto o en el área donde fue visto por última vez. Casos como el de Pedro existen muchos más. Justo en este momento un migrante se encuentra desaparecido, por lo que Pedro ahora formará parte del Comité Junax Cotantic para buscar a personas desaparecidas. Así es, así estoy pensando yo, para que para que los demás no se preocupen también y ayudar a buscar sus familiares, porque la verdad sí está triste la lejos con sus familiares y no saber nada, dónde están, vivos o muertos, y por eso yo estoy de acuerdo de estar con ellos también y luchar juntos con ellos. Estoy echándolos de para adelante a ver cómo pueden lograr a encontrar sus familias aquí en Unashkotantik. Informó para Voces Nuestras Socorro Guerra de Radio Tex-Mex FM de Puebla, México.